Hoy tenemos el gusto de contar con Leonardo Ortiz Villacorta, director de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Microsoft para Latinoamérica. Nos están recibiendo en sus oficinas, lo cual agradecemos, en esta noche de Tecnología Hecha Palabra, y vamos a conversar con él rápidamente sobre cosas que están ocurriendo y que van a ocurrir en Microsoft, que son ciertamente bien interesantes, pero como siempre vamos a tratar de ponerle una imagen, una cara a nuestro entrevistado. El señor Ortiz Villacorta, Leonardo, por favor cuéntanos de dónde provienes y cómo llegas a Microsoft. Hola Peter, primero muchas gracias por el espacio, es un gusto hablar para el público de Tecnología Hecha Palabra. Yo soy mexicano, si es que no se me ha notado por el acento aún, y trabajo en Microsoft hace 10 años. Primero estuve 4 años en México y los últimos 6 años he tenido la oportunidad de estar en las oficinas regionales, donde ha sido realmente una gran experiencia la de conocer no solo las culturas y los mercados de diferentes países de América Latina, sino también de algunas otras partes del mundo con quienes estamos en contacto y compartimos mejores prácticas. Y en el caso tuyo, ¿estás casado o dónde vives? Vivo en Florida, en el sur de la Florida, específicamente en Fort Lauderdale. Miento, específicamente en un lugar que se llama Weston, cerca de Fort Lauderdale, que leí, mejor conocido como Westonzuela, por la gran cantidad de venezolanos que viven por ahí. En efecto, estoy casado, tengo 3 hijos. Esas 3 bellezas, ¿puedes comentarnos? ¿Están estudiando por allá? ¿Son tus orgullos? ¿Qué edades tienen? Para que te escuchen por internet y les mandes un saludo. Sí, tienen 8, 6 y 3 años. Y a veces nos da mucha risa con mi esposa porque el de 6 años llega a veces a la casa con palabras muy venezolanas, porque casi todos los amiguitos de la escuela son de Venezuela. Qué lindo, nuestro cariño para ellos y que tengas mucho éxito y mucha salud con toda tu familia. Vamos a ir entonces al tema de nuestro negocio. Y para comenzar, vamos a entender un poquito algo que ya habíamos comentado en el programa, y es esa nueva estructura tan agresiva que han planificado, ya implantado en la región, donde han cambiado fuertemente cómo estaba el tema de los países, donde estaban varios países en una región. Ahora resulta que algunos países se han convertido en propias operaciones con su propia gerencia. Cuéntanos tú mismo eso. Mira, ha resultado una muy buena decisión de negocios. Muchas de las empresas de tecnología y de muchos otros negocios en realidad en América Latina y en el mundo se agrupan a veces por cantidad, por el tamaño del negocio que tienen en la geografía. Entonces, históricamente veíamos en América Latina había la subsidiaria de Brasil, la de México, que juntas siempre son como la mitad del mercado latinoamericano, y luego se agrupan todos los demás países, ya sea en una subsidiaria o en 2 o 3, por grupos de países. Nosotros lo hicimos también por algún tiempo, pero hace un año tomamos la decisión estratégica de independizar, por así decirlo, a 4 países, que son Venezuela, Colombia, Chile y Argentina, y que tuvieran la operación y la estructura igual que como lo tienen Brasil y México, para poder dar más atención focalizada a los clientes y a los socios que tenemos en el país, y bajo la premisa de que ese movimiento en la forma de hacer negocios nos iba a permitir crecer de manera más rápida y más ágil en el país, cosa que este año, incluso con la crisis financiera que vivimos en el mundo, demostró resultar mejor para nuestro desempeño de negocios que si no lo hubiéramos hecho. Y en estas operaciones que tiene Microsoft propias en cada uno de los países de América Latina, ¿dónde tienen las operaciones más antiguas y, para usar el contraste, dónde tienen las más nuevas? Y nosotros tenemos oficina en 20 países de América Latina, pero vendemos nuestros productos en 42, ya sea países o territorios. Y hago la aclaración última porque nuestra zona incluye a todo el Caribe, y ahí hay geografías que no son países propiamente dichos, sino territorios de otras naciones. Entonces tenemos estas 20 oficinas, en 20 países. La más antigua es la de México. Fuimos la primera empresa de software en el mundo en instalar oficinas propias en algún país latinoamericano, y eso fue en México en 1986. Tenemos ya, que vamos a cumplir 23 años de tener operaciones en América Latina. De ahí nos extendimos a Brasil, luego fue Argentina y la cuarta fue Venezuela, por cierto, hace 17 años. Entonces, de ahí hemos ido, seguido avanzando, seguimos avanzando y abriendo oficinas en diferentes países. La oleada reciente de aperturas, curiosamente, más que incrementar países, ahora lo que estamos haciendo es incrementar oficinas en países muy grandes. Por ejemplo, en Brasil ya tenemos lo que se le conoce como 12 estructuras diferentes, con gerentes generales, 12 gerentes generales que corresponden al presidente de Microsoft Brasil, porque es un mercado gigantesco y hay que tener oficinas que funcionan casi como si fuera un país propio en estados del país. En México estamos empezando a hacer lo mismo, tener oficinas no solo en el Distrito Federal en México, sino en otras ciudades. En relación con el resto de Latinoamérica y con toda seguridad casi el resto del mundo, el negocio en Venezuela tiene la particularidad del control cambiario, que naturalmente es un obstáculo en muchos aspectos, sin duda el de la transparencia, el de la estabilidad económica, puedo mencionar muchas cosas que saben mejor los especialistas, pero el punto es cómo se coloca Microsoft en este ámbito en cuanto al costo para el usuario final de los productos de la empresa. Hasta ahora se ha mantenido un precio bien bajo, porque todo se vende en moneda local y calculado el cambio oficial, a pesar que Microsoft no puede o no ha accedido a las divisas estas oficiales. ¿Cuánto se va a mantener esta ventaja tan particular para el usuario venezolano? ¿O tenemos que correr a aprovechar la ventaja? ¿Qué sabes tú de eso? No, yo lo que puedo decir es que Microsoft está sumamente comprometido con el mercado venezolano. Vendemos aquí nuestros productos en bolívares, evidentemente, y estamos nosotros por el largo plazo. No somos una empresa que especule ni con tipos cambiarios, ni con inflación, incluso en momentos de crisis financiera, no somos una empresa que se retira ni del país ni que reduce su planta laboral. Entonces yo creo que es básicamente esta medida que mencionas es una consecuencia lógica de nuestra estrategia, que es estamos aquí por el largo plazo, nos importa mucho seguir teniendo la mejor oferta posible para clientes y socios en el país, y entonces no hay ninguna temporalidad para la política que estamos siguiendo actualmente en cuestión de precios y de ventas. Estamos en las oficinas de Microsoft en Caracas, conversando con Leonardo Ortiz Villacorta, director de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Microsoft para toda Latinoamérica. Ya mencionamos varios puntos y ahora vamos a entrarle a los productos, porque Microsoft ha sugerido que tiene muy importantes lanzamientos en muy corto lapso, algo realmente sorprendente cuando uno espera que ocurra una vez al año esto. Aparentemente en los próximos 6 meses va a haber una concentración fuerte, que le voy a pedir a Leonardo ver si los recuerda y nos los resume. Bueno, tengo que empezar con nuestro producto insignia, que es el sistema operativo para las computadoras, que es Windows. Lanzamos el 22 de octubre al mercado mundial Windows 7. Eso va a estar disponible ese mismo día también aquí en Venezuela, como en el resto del mundo. Y eso trae toda una oleada de productos asociados de Microsoft y no de Microsoft también. La industria suele reaccionar sacando al mercado muchas otras aplicaciones que se utilizarán en ese sistema operativo. Ese es quizá lo más importante. Tenemos en unos cuantos días, también el 6 de octubre, el lanzamiento mundial del nuevo sistema operativo para teléfonos móviles, Windows Phone. Y bueno, eso se anuncia el día 6 de octubre y estará llegando la disponibilidad de este sistema operativo en aparatos específicos, probablemente puestos al mercado por algunas de las telefónicas, probablemente hasta finales de este año, calendario. Esas son las dos cosas principales que tendremos en los siguientes 2-3 meses. Tendremos también en los próximos 6 meses el lanzamiento de la nueva versión de Office, conocida como Office 2010. Ese es un producto muy importante, también muy popular, que se utiliza en casi todo el sector empresarial y la gente también que estudia y que tiene computadores en sus casas. Ese es un producto que tendrá mucho impacto. Y en los próximos 12 meses, para irme a una temporalidad más larga, estaremos lanzando de manera escalonada en diferentes países del mundo la nueva versión de la herramienta de búsqueda, que en Estados Unidos ya está disponible y se llama Bing. y que bueno, es algo que está causando sensación entre el mercado de los consumidores, porque está brindando una experiencia mucho mejor de la que antes teníamos con nuestra herramienta de búsqueda en internet. Dos cosas, solamente para recordar que no hace mucho también se lanzó una nueva versión del Windows Server, que está ahora en plena etapa de tecnificación absoluta para todos los expertos que manejan este tipo de cosas, y que el tema del Windows y el nombre, vamos a ver si me atrevo a hacer esta pregunta provocativa, el Windows Vista tuvo algunas dificultades, han llegado montones de mejoras para el Windows Vista, hasta que tanta mejora fue que se convirtió casi en un producto nuevo, y por eso, y esa es la pregunta provocativa, prefirió la corporación cambiarle el nombre, y en vez de ponerle SP4, por decirlo de algún modo, ya no es Windows Vista, sino Windows 7. ¿Tienes algo que comentar al respecto? Y, por cierto, el Windows Phone es lo mismo que el Windows Mobile 6.5, me imagino. Exactamente, Windows Phone es la marca con la que se va a conocer lo que ahorita técnicamente sería el Windows Mobile 6.5. Respecto a tu otra pregunta, yo creo que tiene dos aspectos. Una cosa es la marca, el nombre, y otro aspecto es el producto en sí, el código. Desde que lanzamos Windows Vista tuvimos muy claro, y siempre lo hacemos, incluso ahora que se está lanzando Windows 7, ya hay un equipo en Microsoft trabajando en el código para la siguiente versión. Entonces, porque ese es un trabajo que no para nunca. Entonces, cuando salió Windows Vista, ya había un producto que se estaba creando y que tenía un nombre código en ese momento, no recuerdo cuál era, y que es lo que hoy se convirtió en Windows 7. Entonces, creo que el Windows 7, técnicamente hablando, nunca fue la versión mejorada de Windows Vista, sino desde el inicio fue un producto separado. Y en cuestión de marca, creo que nunca tuvimos la idea de que esta fuera una versión mejorada, porque incluso Windows Vista tuvo una versión de mejoría a mitad del camino entre ambos productos, que es lo que se llama SR2. Y eso es el tema de la marca. Por otro lado, sí es importante reconocer que cuando sacamos Windows Vista al mercado, no fuimos lo suficientemente buenos como compañía para tener la disponibilidad de específicamente de los drivers de todo lo que había en el mercado en términos de aplicaciones y de hardware. Y creo que eso fue lo que le causó un gran dolor de cabeza. Aprendimos de esa lección, que fue muy dura, y ese es un error que no estamos cometiendo en esta ocasión. Y creo que eso es una de las cosas que más le ha estado gustando al mercado, el hecho de que la gente que ya lo está probando no está enfrentando problemas con drivers como sucedió con Windows Vista cuando recién salió al mercado Windows Vista. ¿Qué pasa, antes de llegar a las últimas preguntas, con los artefactos que está comenzando desde hace ya muchos años? Que estoy comenzando nada, que tiene varios años ya ofreciendo Microsoft artefactos que tienen muchos que ver con la parte de entretenimiento, otros que son a cosas que están alrededor de la computadora, mouse, teclados, etcétera. ¿Esos artefactos cómo se están distribuyendo en países con dificultades como las de Venezuela y cómo están penetrando en otros donde esas dificultades no existen? Recordando que el programa es escuchado, la mitad de los visitantes del programa es de fuera de Venezuela. Bueno, la primera aclaración es que nuestro negocio principal es el software, no el hardware. Sin embargo, decidimos tener una parte marginal de nuestro negocio dedicada a eso, específicamente en el mercado de consumo, porque considerábamos que teníamos algunas cosas que ofrecer que el resto del mercado no tenía. Específicamente me refiero a los mouses, donde Microsoft inventó el mouse con óptico y algunas otras innovaciones que hemos tenido, algunas cosas de teclado, algunas camaritas. Es muy pequeño y el volumen es pequeño. Tenemos una consola de videojuegos, eso sí es importante, es una categoría en la que nos quisimos meter. Y la semana pasada lanzamos en Estados Unidos la nueva versión de Zoom. Zoom es este aparato de música con el que permite a uno poner música, video, y lanzamos un aparatito que tiene hasta 180 gigas, que es nada despreciable, y que tiene alta definición. Entonces es un aparato pequeño que parece como un teléfono móvil cuadrado, pero en realidad es para música y video. Este tipo de productos no entran de inmediato al resto del mundo o a todo el mundo, porque hay por ser otro tipo de bienes, tienen diferentes tipos de regulación, de impuestos e incluso de disposiciones legales para que uno pueda o no vender esto en los diferentes mercados. Y desde el punto de vista comercial, por ejemplo, el Zoom es algo que va poco a poco en los mercados, porque de nada sirve tener el aparato si uno no tiene toda la funcionalidad para hacer compra de música en línea, con tarjetas de crédito locales, en moneda local, con proveedores locales. Entonces eso va un poco más lento. En América Latina tenemos Xbox apenas en unos cuantos países, creemos que en un año va a entrar el Zoom. Entonces creemos, son esas dos categorías de hardware. Estos productos son más complejos, como el Xbox y el Zoom, y por otro lado los mouses, los teclados, que es algo que se encuentra en casi todos los mercados, incluido Venezuela. Rápidamente, para regresar a la parte profesional, ahora se habla mucho de la computación en nube, todo aquello, pero hay algo de lo cual he escuchado las últimas semanas bastante en Microsoft, que tiene cuatro letras, y son BPOS, que tiene algo que ver con esto de vender servicios en Internet para el uso de software y otro tipo de cosas. Cuéntanos qué es eso. Sí, nosotros creemos que en el futuro del uso de la tecnología, sobre todo empresarial, va a coexistir esta idea de tener software instalado en los propios servidores y en sitio en cada una de las empresas, y que también las empresas van a requerir tener algunos servicios en la nube, porque va a ser mucho más eficiente para ellos no tener que invertir en servidores, en mantenimiento y en todo lo que conlleva montar una infraestructura de tecnología. Creemos firmemente que no puede ser una u otra, que en realidad el mundo va a querer la coexistencia de estos dos ambientes, y nosotros estamos trabajando firmemente para poder brindar opciones y servicios que conjunte lo que ya tienen, las inversiones que ya tienen hechas con nuestros servidores, con la base de datos, con el Exchange, con el Office, y ambientes o experiencias nuevas que le saquen provecho a eso que ya tienen instalado. BPOS significa Business Productivity Office Suite, y tiene que ver con poderle brindar a empresas, que creemos que sobre todo esto va a ser muy popular con empresas pequeñas, medianas, que no quieren invertir mucho en tener grandes infraestructuras en sus instalaciones, para poder tener servicios de primer mundo como los tienen y de gran nivel como los tienen los grandes bancos, las empresas multinacionales, pero a un costo a la medida de su bolsillo. Entonces, que le va a permitir tener servicios que no podrían tener si los tuvieran que pagar ellos desde cero. Okay, la última pregunta quizás podría ser esta. Sin duda, las contribuciones, tanto de trabajo como de inmensos donativos de Bill Gates, son impresionantes. Fortune ya lo colocó como quien más ha donado en todo el mundo. Son decenas de miles de millones de dólares. Con esa herencia corporativa, con esa costumbre, con ese ejemplo que tiene Microsoft en lo que ahora suena mucho, que es la responsabilidad social empresarial, ¿qué puedes comentar? ¿Cómo ha permeado la herencia del señor Gates en el resto de la corporación? ¿Qué está haciendo Microsoft en el mundo y en la región en relación con esto? Bueno, evidentemente la propia vivencia de Bill Gates en el ámbito de la filantropía y la responsabilidad social ha sido un ejemplo que se respira y se vive en la empresa también. Cabe mencionar que su fundación es algo totalmente distinto a la empresa, pero que desde hace varios años, finales de los 80, principios de los 90, la empresa comenzó también, liderado por la visión de Gates, a tener preocupación social y hacer inversiones que generaran algo de impacto económico y social en los países en donde tenemos operaciones. Venezuela no es la excepción. Nosotros tenemos una serie de programas y de inversiones en donde colaboramos con autoridades, con ONGs, con otras empresas, para poder contribuir al desarrollo económico y social del país, y lo mismo lo hacemos aquí en Venezuela como en todos los demás países en los que operamos, y eso para nosotros es muy importante. Trabajamos mucho en invertir en programas que tengan que ver con contribuir a transformar la educación, a fomentar la innovación local, y con eso me refiero incluso a la industria local de tecnología, a la naciente industria, a las nuevas generaciones, las nuevas empresas, y por otro lado a brindar oportunidades y capacitación laboral a aquellos sectores menos favorecidos del país. En suma, creemos en que podemos contribuir a la inclusión social de un país como Venezuela y como los demás de América Latina? Normalmente la última pregunta es que tú te salgas de tu cargo y pienses que eres un periodista y le preguntes al director de Asuntos Públicos y Comunicaciones de América Latinoamérica algo que a mí se me olvidó. Bueno, si yo estuviera de tu lado, probablemente preguntaría, ¿qué pasa con Internet? Microsoft ha venido de atrás desde hace mucho tiempo en Internet y ahora hay un jugador muy fuerte que compite y que domina gran parte del mercado de Internet. ¿Qué posibilidades reales tiene Microsoft de poder influir en ese espacio? Yo creo que ahí, ahora tengo que hacer la respuesta. Cierto, somos un distante segundo lugar en el ámbito de Internet, especialmente en el ámbito de las búsquedas de Internet, que al final del día el mundo de Internet significa venta de publicidad. Es un modelo de negocios totalmente distinto al que nosotros habíamos estado. Google tiene el 80% del mercado, un poco más, en ese espacio. Y Microsoft durante mucho tiempo ha tratado de tener una oferta que pueda competir fuertemente con la de Google en el ámbito de las búsquedas. Finalmente la tenemos. Creo que en el pasado no tuvimos un producto tan bueno como lo tenemos hoy con Bing, que es una experiencia de búsqueda muy diferente. Ya existe en los Estados Unidos, nos ha permitido incrementar nuestra participación de mercado. Seguimos muy distantes de todos modos de Google. Pasamos como del 8% al 16% de la participación de mercado a nivel mundial con este lanzamiento, y en los próximos 12 meses estaremos viendo cómo llega esto a los diferentes países y qué experiencia en particular le brinda a los usuarios de cada uno de los países la búsqueda, porque el tema de las búsquedas al final del día tiene que ver con la relevancia, con que uno busque algo y le salgan a uno cosas cercanas a su vida cotidiana, a su geografía, a su ciudad, porque si no, no es relevante, porque de nada me sirve a mí que me salga, que esté buscando películas, que quiero ir a ver al cine y me salga algo en Estados Unidos, ¿no? Entonces tiene que asociarse todo con contenido local, y creo que ahí estaremos viendo avances muy importantes en los próximos meses. Muchas gracias. Leonardo Ortiz Villacorta, director de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Microsoft Latinoamérica, gracias por recibirnos en las oficinas de Microsoft, y por supuesto, Tecnología Hecha Palabra es tu casa. Muchas gracias, un placer.